primer torneo de pádel UDATA organizado por los primos. Del 11 al 13 de marzo en la Reja Pádel de Talavera, sensacional torneo con grandes premios. Categoría femenina, masculino y mixto para nivel A y B. Inscripción 15 euros o los teléfonos 615-265-620 o en el 670-234-560. También te puedes inscribir en la Reja Pádel. Primer torneo de pádel UDATA. ¡No te lo pierdas!